Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Pero prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. ¿Qué está ocurriendo en el país? La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos y reporte informativo. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con Carlos Benítez, el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Dijimos al aire, es importante que la coordinadora de estudiantes, los estudiantes en forma individual, se pregunten si lo que se intentó modificar un sistema, una mecánica que tenía 10 años, pero aceitado, y lo vamos a escuchar hoy la nota que le pude realizar al secretario de Tránsito y Transporte, Gersiburu, aceitado durante los últimos 5 años, quedó mejor lubricado con la reglamentación dispuesta por Mariano Hues en la pluma de Marcelo Gradín, secretario de Gobierno. Si es un parche, un remiendo al intento del Consejo Deliberante de ponerle un límite a la perlita que tiene ventajas empresariales sobradas y que no requeriría del boleto secundario, si los concejales tienen plena conciencia de lo que significa la reglamentación, si les interesa saber cómo quedó la reglamentación y fundamentalmente qué va a suceder en la práctica con esto. En los colectivos de La Perlita, y perdonen la insistencia, pero es importante porque hace la información, están pegados los tres modos de acceder al boleto con tarifa diferencial. Es una credencial de La Perlita que tiene hologramas o sellos que son propios de la empresa. Allí debe colocarse la fotografía del alumno y, por supuesto, esa credencial contiene todos los datos que la empresa requiere para facilitar el acceso al boleto secundario. Luego está la credencial que ubica la municipalidad, el logo de la misma, y que no es entregada por la municipalidad a las escuelas, sino que lo que hizo la municipalidad fue diseñar la credencial. Y entonces tiene que ir vía consejo escolar las escuelas. Y la noticia para que no sea algo que dijimos ayer y no entreguemos actualización hoy, es que la empresa puede enviar a las escuelas la credencial, la solicitud, hacer el envío documental para que luego los jóvenes realicen el procedimiento en las oficinas comerciales de La Perlita. Con esto quiero decir y preguntar, ¿qué es lo que cambió? ¿Cuál fue la modificación? Es un esquema transitorio hasta fin de año, porque en 2014 se vuelven a discutir los pisos, esto es la adjudicación de todos los recorridos comunales, y será La Perlita la empresa que se quede con todo, o puede haber una intención de competencia, que ingrese otro monstruo, otra empresa, otra firma. Y entonces allí estaremos en aquello que el capitalismo también nos enseña, que la competencia hace bajar los costos. O los eleva, si se ponen de acuerdo. Pero esto es una discusión para el próximo año. Para este. Los resultados son los que ayer nos comentaba el concejal Benítez, con una frase muy, muy firme, muy segura. Los estudiantes no tienen que ir más a la empresa. Y si yo les digo que la empresa puede ir a las escuelas, ese es el cambio. Pases secundarios vigentes, esto es lo que va a encontrar cualquier ciudadano que sube a un colectivo de La Perlita. Es decir, todos tienen que ver esto porque está pegado en uno de los costados de la unidad o bien sobre el respaldo, ese acrílico que tiene el conductor, muy cerca del asiento, claro está. Dice pases vigentes, pases secundarios vigentes. Son dos formas que muestra La Perlita y que ya están impresas en los colectivos para que los choferes sepan, porque esta es la cuestión. El chofer sabe cuál es el documento que debe presentar el alumno para permitir esa tarifa diferencial, esos 10 centavos, que ya es simbólico, ¿sí? Es un holograma verde que tiene la credencial, son dos que muestra La Perlita, no sé si se dobla la misma o son dos diferentes. El otro dice pase secundario municipal, tiene el logo de la Municipalidad de Moreno y abajo en verde, con un fondo verde, dice boleto estudiantil. Y el tercero dice pase adultos, transporte La Perlita, TLP, y tiene una especie de cuadrilla abajo, que son cuadrículas que o cuadraditos que deben ser llenados en la medida que el alumno de nocturna, es esto, vaya accediendo y vaya cumpliendo con cada uno de los días de jornada escolar. Estos son los tres elementos que tiene un trabajador de La Perlita para permitir el acceso al boleto secundario. Vuelta a la pregunta, ¿qué es lo que cambió? ¿Cuánto sabe Suteba? Vamos a llamar a Mariana Cattaneo hoy para preguntarle si ellos tienen la reglamentación. Vamos a llamar a los estudiantes para saber si tienen la reglamentación. Porque lo que suele decirse en un ámbito legislativo o ejecutivo es esto: si no se preocupan los interesados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es recurrente la frase. Nosotros tenemos que hacernos cargos del interés que ellos dicen manifestar y representar. Es bueno saber si en la formulación que se había hecho hace 90 días atrás en el Consejo Deliberante, dando certidumbre que las escuelas no podían aducir algún inconveniente para entregar el certificado de alumno regular, porque es parte del laburo que hay en un establecimiento educativo, si efectivamente se cumplió en 90 días. ¿Y saben por qué señalo el tiempo? Lo señalo porque fueron tres meses, en que si había algún tipo de inconveniente en una escuela, las autoridades podían disponer de lo metodológico, lo práctico, para que ningún alumno careciera del certificado de alumno regular, traducido. Algunos alumnos subían con la ordenanza, no corre más. Algunos alumnos subían con el certificado de alumno regular con la foto y todos los datos. No pueden subir más. Así no pueden subir más. Lo que queda habilitado es este pase secundario municipal, que insisto, tiene el logo de la municipalidad y lo que hizo la comuna fue diseñar el pase y luego debe articular con el consejo, con las escuelas. Y la empresa La Perlita, que puede hacer el laburo, no está impedido de hacerlo, de enviar los pases secundarios a las escuelas. Y una pregunta final, que es lo que motivó el debate de este año y los debates anteriores. Si la empresa puede cobrar cuando en la ley provincial no se establece costo alguno. Bueno, Yo no tengo la reglamentación y me prometieron que en el día de hoy me iban a hacer una copia de la misma. Pero me da la impresión, luego de la nota realizada ayer con el secretario de Transporte, Oscar Ciburo, que en la reglamentación no hay prohibición. No hay nada, queda abierto, como antes. Porque el sistema tiene 10 años y se aceitó hace 4 años atrás. La propuesta es que se queden a escuchar los estudiantes, las autoridades gremiales, por supuesto los oyentes de Recorte, cómo en este esquema que estamos viviendo a días de una elección legislativa, cómo podemos hacer nosotros un aporte desde este programa periodístico, informativo y de opinión de lo que se pierde, de la riqueza que se va descartando, del desinterés. Para que los aplausos en una sesión luego sean aplausos mucho más sólidos, más fuertes, si quieren ustedes, al momento de reglamentarse aquello que se votó. Lo que se votó en la reglamentación queda diluido. Porque a decir de Oscar Ciburo, secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, lo que hizo esa ordenanza fue empiojar la cancha. Porque un día alguien se levantó y dijo, haremos la revolución. Si pretendieron hacer la revolución, una vez que Wes reglamenta junto a Gradim, esta quedó para otra historia, para otro momento, para otro capítulo. Aquí ganan todos. Los estudiantes, los gremios, el municipio y la Perlita. ¿Viste que se puede trabajar con todos? ¿Viste que el gobierno municipal no es neutral? ¿Que atiende los intereses de todos por igual? La propuesta de hoy va a consistir en esto, a pocos días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de decirles a ustedes por qué algunos deciden no hacer el laburo que tienen que hacer. ¿Qué es seguir tan solo una ordenanza para saber cómo se cumple? Si te quedas ahí, nosotros te vamos a tratar de explicar un poco más cómo ha sido la reglamentación y cuáles son los grises que siguen existiendo. Porque para eso está la reglamentación. Se llama Recorte Informativo y estamos con vos en esta mañana aquí en la 90.1. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. A donde nadie sabe. Se

Y es más, a ver, más raro, más extraño, más inapropiado para este tiempo, a propósito de las construcciones, los relatos, lo simbólico y todo aquello que nosotros venimos planteando, siempre respetuosamente, que lo que se solicitaba era comida. Entonces recordé lo que me dijo Néstor Segovia, que es el séptimo candidato a concejal del oficialismo, que en una nota señaló: estamos bien, pero no me bajan comida para mis merenderos. Las pruebas son las pruebas, ni siquiera las tengo que buscar. Lo dijo Segovia. Y entonces me pregunté si lo que efectivamente se fue enarbolando en los últimos 5 años es la idea es que no hay más hambre, que con la asignación familiar por hijo alcanza y sobra, que las mujeres están esperando el programa Ellas Hacen, y todavía por lo menos en Cascallares, Plan Federal de Viviendas. Eso no está, no golpean la puerta a las mujeres para decirles: aquí está un nuevo beneficio, por ahí antes de octubre aparece. Yo le voy a pedir a Cecilia, porque son notas muy breves que hicimos en el día de ayer, para que entendamos la magnitud de dos fenómenos. El primero es coyuntural, el segundo es estructural. Lo más grave es el estructural. ¿Por qué? Porque se hizo un plan federal de vivienda sin tener las obras mínimas para que eso tenga la infraestructura adecuada y que no tenga un impacto en la salud de los habitantes. Se lo voy a decir en palabras un poco duras, pero me parece que son necesarias para que radialmente se entienda. La mierda sale por las zanjas. Esto es así, no porque lo digan las mujeres, sino que cuando hicimos la radio abierta ya, la única radio abierta que pudimos hacer, el único programa de Recorte afuera, estuvimos en Cascallares y esto se huele y se nota. Y no hay plata, porque no se trata de dos mangos, no se trata de asfalto caliente o cascotes. Se trata de obras importantes, que es el entubamiento. Lo segundo tiene que ver con la comida, porque se asiste a 30 familias, 60 niños, con merienda y cena, y la municipalidad no asiste. Fueron recibidos por Gastón Cabañas hace 2 meses atrás, y Gastón Cabañas no respondió. Gastón Cabañas es la persona adecuada para responder. ¿No tiene que ser Victoria Sverlich quien responda? ¿Quién? ¿O es el pase de funcionario a funcionario para decir: no hay comida, porque no queremos? Imaginamos que la municipalidad ha reducido la partida presupuestaria para subsidios en alimentos. Le digo a los concejales: busquen las partidas para saber si estas se redujeron, y después busquen cómo se distribuyen las partidas. Ese es el laburo que tienen que hacer, además de otros laburos. Bueno, ayer hablamos con Julia y con Aldana. La primera es Julia, ¿sí? Ella es una mujer de unos 60 años y se pregunta sobre las cloacas. ¿Por qué hicieron un barrio nuevo sin cloacas? Es de buen sentido la pregunta. Cuando nos entregaron las casitas, ellos dijeron que iban a hacer las cloacas, cerrar, está todo abierto. ¿Las casitas en dónde? En Cascallares. En Cascallares, bien. Entonces, como quedaron todo en banda, nunca hice nada. Cuando se llena, eso es un desastre, no se puede ni pasar, ¿entiendes? Así que eso es lo que estamos reclamando, lo que prometieron. Uh-huh. ¿Y esto lo prometieron cuando, Julia? Y cuando entregaron las casitas. El primer plan federal inaugurado fue el de Lomas, después vino Cascallares y después La Perla, ¿está? Y quedó ahí colgado Villanueva. Sí, La Perla todavía no se concluyó, porque hay una demanda de una cooperativa que la Nación no paga. ¿Ustedes escucharon algo de esto, que la Nación no paga? Y tenemos 25.000 familias o 30.000 familias en emergencia habitacional y no pagan para terminar viviendas que pueden ayudar, aunque sean un número mínimo de aquellos que esperan. De esto no se habla. Y es coherente que no hablen de esto, porque es mejor potenciar aquello que está consolidado, que no lo está a partir del testimonio de Julia. Las cloacas, sí, es insoportable vivir así. Aldana fue por algo más mínimo. ¿Por qué no nos dan algunas bolsas de comida y nosotros asistimos a los pibes? No estamos pidiendo demasiado. Y tampoco hay bolsas de comida. Tenemos un merendero que se reparte todos los días la leche a las 5 de la tarde, que concurre más de 60 chicos. Y a la noche se entrega la comida también para casi 30 familias. Y este petitorio ya entregamos casi hace 2 meses ya y no tenemos respuesta de nadie. ¿Y recibían ustedes asistencia de la municipalidad para el comedor? No. ¿Nunca recibieron? Nunca nada. Uh-huh. nunca nada. ¿El comedor está dentro del barrio? Está dentro del barrio también, sí. ¿Dentro del barrio del plan federal estamos hablando de las casitas? Sí, sí, sí, sí. Lo tiene una compañera que lo tenía la mamá y bueno, desgraciadamente la mamá falleció hace 3 meses y quedó ella a cargo. Uh-huh. Y no tiene ayuda de nadie ella. Reconocemos en la asignación familiar por hijo que es una ayuda. Ahora, si alguien pretende sostener que con esa ayuda que puede recibir una familia no se paga más de 6 niños, si tiene 10 se van a pagar 6, lo cual ya es economicista, es técnico, es brutal. Claramente se consolida el núcleo duro de la pobreza, no hay dudas de eso. El que quiera rebatirlo no es una buena persona y es básicamente un canalla. No alcanza, es una ayuda, es un paliativo. Bueno, por eso el comedor podría ser más paliativo de aquello que es duro en el núcleo de la pobreza. Sin embargo, no está esto. Y Aldana me decía, esperamos el ellas hacen porque nosotros nos anotamos. Y se hizo todo un trabajo desde ANSES, desde la gente de FESTA, para informar, luego del lanzamiento que hace Cristina Fernández de Kirchner, que esto venía a ser algo superador y que mejoraba las posibilidades de las mujeres. Hasta aquí, por lo menos en Cascallares, no hay noticia. ¿Para qué sirve la asignación universal por hijo? Para alimentarse, para comer. Ese es el alcance. No hay instancia recreativa posible. Es para comer. Pero además de comer, lo que vas a escuchar ahora es que quieren laburar. Y entonces nos encontramos que, ante la ambición lógica que tiene cualquier persona de trabajar, sentirse útil, mostrar sus capacidades, desarrollar aquello que es inherente al ser humano, hay un bloque muy duro, muy fuerte, que es la propia pobreza y la definición política del gobierno para que esto así sea. Están reclamando también es los trabajos, porque no hay trabajo, no tienen ellos, ¿no? ¿Qué hace con un salario 2 que cobran? No cobran, no es nada, ¿me entendés? Hoy comen y mañana ya no. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tratar de renunciar para estar en el comedor, para que ellos tengan su sustento todos los días. Uh-huh. Y como no hay ayuda, estamos ahí, en nada. ¿Y con quiénes hablaron? ¿Quién los recibió? Las 12 que vinimos lo recibió Cabaña. Ajá, secretario. Gastón Cabaña. Él dijo que le iba a dar una solución y bueno, hasta el día de hoy no lo llamó, nada. No sé si Gastón Cabaña puede resolver, la verdad que no lo sé. No tengo la menor idea, pero sí hubo una decisión de que Gastón Cabaña hable con ellos. Entonces ahí se asume un compromiso. 2 meses pasaron y por esa razón ayer volvieron a reclamar y cortar la calle Osconapé frente a la municipalidad. Lo último es sorprendente, ¿o no? Si el Plan Federal de Viviendas, y yo me acuerdo las notas que hice con el arquitecto Micieli, lo discutía, sobre la mirada que tenía él de Moreno, y ni siquiera la califiqué de elitista, sino utópica respecto al desarrollo político de la gestión. Pero decía que los barrios federales iban a otorgarle más dignidad a las personas que salían de situaciones de emergencia y de hacinamiento, lo cual es indiscutible desde un punto de vista. Si miramos a dónde vivían antes y a dónde empezaron a vivir desde el momento en que fueron adjudicadas esas viviendas. Antes no tenían cloacas, ahora tampoco tienen cloacas, digo. Y lo otro es que si es un desplazamiento de 580 familias, entonces es un núcleo habitacional que tiene una vida social, debe estar previsto que esas 588 familias tengan una respuesta que antes encontraban en los barrios donde se ubicaban. En ese barrio no hay jardín. En Moreno Sur no hay escuelas diseñadas para la construcción desde ya. Los jardines no alcanzan para abastecer una matrícula o para responder una matrícula que por ley ya es obligatoria a partir de los 4 años. Entonces, ese plan federal en Cascallares tenía una losa, nunca se terminó de hacer la obra, la estructura, para que funcione un jardín. Desde hace 2 días, esa obra inconclusa está tomada por mujeres que acampan allí. ¿Y saben qué quieren hacer? Un jardín. Esta es la última parte. Ayer tomamos un jardín que está abandonado, ya hace un año ahí dentro del barrio Las Casitas. Lo tomamos entre los compañeros para ver si lo podemos cerrar y hacer un jardín para los chicos, pues no tenemos ni jardín, salita, no hay nada ahí dentro del barrio. ¿El jardín nunca se inauguró? Nunca se inauguró porque lo rompieron todo y robaron todo. Uh-huh. Y nadie nunca hizo nada. Y ahora ayer tomamos el jardín, dormimos ahí, acampamos ahí entre todos los compañeros. No se acercó ni la policía ni nadie a preguntar por qué tomaron el jardín, nada. No tiene ni techo, nada, y acampamos ahí toda la noche con los chicos. Y ahora estamos ahí, esperando alguna solución, a ver si alguien se acerca a ayudarnos, decirnos algo. Sí, es, evidentemente es como un barrio desolado, no tenemos nada, ni siquiera nada de nada. Ahí estamos. ¿El camión de la basura pasa? Sí, cada cuándo. Una vez por semana, ¿me querés? ¿Y dónde? A ver, ¿y qué? Si no tenemos ni siquiera las cloacas como corresponde. Bueno, esto es Cascallares, es una muestra. Yo no quiero decir ni caer en la simplificación de que todo Moreno es así. Sí nos interesa mostrar todo aquello que se puede mostrar y después usted accederá a la conclusión y nosotros daremos nuestra opinión. Si vamos a Cascallares, si vamos a Lomas de Casasco, si vamos a Moreno, Moreno Sur, si vamos a La Perlita, Barrio Zarza, si vamos a Trujuy, Barrio Parque, Zapiola, a donde vayamos, por donde podemos estar y recorrer, Moreno está destruido. Y he hecho una invitación a las autoridades del municipio. Si encuentran una calle sana, que nos avisen, porque esa sería la noticia. Wes tiene una dificultad seria. Además de decir que es un buen gestor, tiene que conseguir los fondos para gestionar. Y los fondos no aparecen, además de las obras que significan más municipio, más patria, más país. Que se pueden ver los carteles aquí en Autopista del Oeste, en la bajada que hicieron cerca de Nine. Ahí está el cartel. Pero se requiere mucho más que ese cartel. Y no hay tiempo, por lo menos en lo que electoralmente hablando se señala, no hay tiempo para sacar un conejo y mostrar aquí estamos de nuevo. La gestión es para el año que viene, pensando en el 2015. Esto es así, ¿eh? Y no es una interpretación de quienes habla. Así ya está definido. Los fondos no arribaron en la medida que Wes necesitaba, desde que llegó a la intendencia en el 2011 y se espera 2014, y pasaron 2 años. Hasta algunos se olvidaron de hacer ese balance lógico que se hace siempre los 100 días de gobierno. Hagan 365 días un poco más y no van a encontrar resultados, ni siquiera en lo simbólico. Un separador, y está aquí para charlar con nosotros Fabián Ferraro, antes de las primarias abiertas simultáneas obligatorias del próximo domingo. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Bueno, está Fabián Ferraro, candidato a concejal por el Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo. En las recorridas que ustedes vienen haciendo en los barrios, la sensación, además de reclamo y la sensación lógica que pueden tener algunos vecinos de que están olvidados y demás, ¿creen en la política y a partir de qué ustedes trabajan para recuperar esa credibilidad perdida por la propia política, generada hacia la gente, hacia los vecinos? Gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarnos. No, la primera reflexión antes de contestarte esta introducción que haces vos, Wes es un cara dura realmente. Es un cara dura. Ha llevado a Moreno a la pobreza extrema, 18 años de gestión. Digo, no se puede decir que esta persona es un buen gestor porque es un terrible cara dura, que lo que ha hecho fue simplemente perpetuarse en el poder realmente. Justamente a través de un presupuesto municipal que es de todos los morenenses. Entonces digo, cuando yo lo invitaría a Wes que camine conmigo las calles, como bien vos lo dijiste, quizás pido disculpas por la palabra, la mierda, ¿sí?, circula por las zanjas. Digo, esto no solo pasa lamentablemente en el barrio Cascallares, esto pasa en el barrio Villanueva, esto pasa en Jardines 1, esto pasa en la zona de Villa Zapiola, pasa en la zona de Asunción. Yo lo invito a Wes que camine conmigo, no solo ya para encontrar una calle sana, porque de hecho no la hay, no la va a haber por muchísimos años. Por más que llegue el dinero de la nación el año que viene, el supuesto dinero de la nación, lo que nos tenemos que preguntar todos los morenenses es que hace 18 años sigue llegando dinero de la nación y de la provincia. La pregunta es qué hacen con ese dinero. Fuertemente qué hacen con ese dinero. El problema estructural que Moreno tiene no se arregla en un año. En un año preelectoral hacia el 2015 a renovar la intendencia. No se arregla. Esto tiene que haber un plan de urbanización que nos va a llevar 10, 15 años recuperar nuevamente el Moreno, al menos que nosotros soñamos, ¿no? Uh-huh. Digo, por eso digo, es un terrible cara dura, no tiene vergüenza realmente de lo que ha hecho con los morenenses. Y todavía tienen la cara dura de decir que esto es nacional y popular. Yo invito a todos estos funcionarios que están aquí hace años, algunos se han criado aquí desde muy chiquititos dentro del municipio de Moreno. Yo los invito a que vengan y caminen conmigo, a ver si tienen la cara para sentarse en un barrio y explicarle a la gente por qué no se han hecho las obras, ¿sí? Que es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos, no es porque ellos son buenos o malos, no, es un derecho constitucional que tienen realmente todos los ciudadanos. Yo los invito a que vengan realmente a sentarse conmigo a uno de esos barrios y que le den explicaciones a nuestra población, ¿no? Y cuando vas a hacer el laburo de campaña, de acercamiento, te dicen a vos que la clase dirigente es responsable, pueden hacer una diferenciación, conocen a los dirigentes. Bueno, yo lo hice hace un par de años, ¿no? En la Plaza San Martín. Me paré y le preguntaba a los que querían responder el nombre de 5 concejales. Y lo máximo que obtuve fueron 4. Entonces, hay un desconocimiento brutal, brutal, que tiene que ver con la pobreza. Cuando yo hablo de la pobreza estructural no me refiero solamente a lo económico. Desde ya no me estoy refiriendo a lo económico, que lo económico tiene un peso notable desde ya, pero ¿qué es lo que te reclaman a vos? Mira, como el eje, dirigente político, el eje, si es que te reclaman seguro, algo. Seguro, el eje transversal que atraviesa todos los sectores sociales de Moreno, desde el barrio Cascallares hasta el country San Diego, es la desinformación. Obviamente, es decir, lo que hizo Wes en estos 18 años es tomar como herramienta la desinformación, desinformar al pueblo para perpetuarse en el poder. Digo, nadie sabe nada, nadie conoce, los vecinos no conocen el presupuesto. No, lo que sí saben los vecinos es que alguien es responsable, ¿no? Uh-huh. Los vecinos saben, pero hay mucha confusión también entre los responsables. Y te porque preguntan vecinos, para qué van a votar los vecinos, el domingo. Claro, los vecinos creen que es el intendente el responsable. Y cuando vos le preguntás, bueno, ¿y quién es el intendente? No saben. Ajá. No saben el nombre del intendente en la mayoría de los casos. Después, sí, por otro lado, muchos que hoy son, ¿no?, opositores a este gobierno en otras listas, fueron parte de todo esto, levantando la mano en el Consejo Deliberante, uh-huh, pero que la gente no los conoce. Entonces, digo, ahí es la gran preocupación, obviamente. La gente, digo, vos me preguntás por el domingo, la gente no tiene idea que se vota el domingo. La gente cree que está votando, por ejemplo, concejales, diputados, lo que aparecen ahí en las boletitas que ahora se reparten en todos lados. Sí. Pero la gente cree que esa es la definición. No sabe que lo que está eligiendo son precandidatos. No sabe. Es decir, lo lamentable de la política argentina y en este caso la política morenense es que han gobernado de espaldas al pueblo. Es decir, lo que han encontrado muchísimos funcionarios municipales y concejales, han encontrado un trabajo. ¿Entendés? Han encontrado un trabajo. Y defienden ese trabajo con las herramientas que son necesarias para defenderlo. En este caso, desinformar a la gente. Uh-huh. ¿No? Y entrar a los aparatos políticos, ¿no?, a esa maquinaria donde todos parecen distintos pero son iguales, ¿no?, y terminan siendo todos, defienden la corporación política. Por eso lo que nosotros venimos realmente, cuando a mí me preguntan por los proyectos morenenses, miren, yo recorro todos los días todos los barrios de Moreno, todos, hago 3-4 reuniones por vecinos, pero no ahora en campaña, yo lo vengo haciendo hace muchísimos años por mi tarea de desarrollo social. Y fundamentalmente lo que trato de hacer es, creo que el proyecto más fuerte que tiene que tener Moreno, la información. Empezar a informar a nuestros vecinos, ¿sí? Empezar, ahora nosotros estamos creando a nivel virtual toda una página para poder también informar el presupuesto a los vecinos. Uh-huh. Más allá que algunos periodistas, como es el tu caso, has querido informar siempre a los vecinos de estas cosas, pero tu tarea es titánica. Sos solo contra el mundo morenense. No, hay otros. Entonces digo, entonces en este caso hay que trabajar profundamente para informar a la gente. Mira, Rubén, hay dos elementos que para mí son claves para poder salir de esta situación que tenemos los morenenses, que creo que se va a profundizar. Primer elemento es que la gente vuelva a creer en la política, y eso lo haces cuando realmente vos empezás a gobernar de cara al pueblo, informándolo, generando debates, que la gente pueda participar, al menos opinando algo. Más allá que después las decisiones del Consejo Deliberante te ganan las manos. Pero vos podés informar. Para ahí un segundo. Para el domingo, muchos no saben o creen que están votando concejales. El laburo que hacen ustedes es explicarles esto y fundamentalmente explicarles cuál es la tarea del concejal. Exactamente, porque hay una gran confusión. Es clave eso. Pero hay una gran confusión, Rubén. Y te digo porque muchos candidatos, porque la información mayoritariamente se consigue en el Consejo Deliberante. Si creen que del Ejecutivo, hasta tanto no haya un cambio en el Ejecutivo, la información puede salir de ahí. O puede salir excepcionalmente de alguna área ejecutiva que dicen, esto tiene que aparecer. Si no, es imposible. Es imposible, no. Pero aparte, digo, hay una gran confusión también de algunos candidatos, ¿no? Que van a los barrios a prometer que van a hacer un hospital nuevo, que van a hacer calles nuevas, que ahora sí ellos van a mejorar todo, cuando en realidad esa no es la función de un concejal. Digo, entonces van y también engañan a la gente, y cuando engañan a la gente, después vos pagás las consecuencias. Digo, en el sentido que cuando... Claro, vos llegás a decir, ¿cuántas calles me va a hacer cerrar o exactamente, ¿no? Y nos piden escombro, y nos piden caños, y nos piden... Y realmente esa no es la función de un concejal. Entonces nosotros tenemos doble tarea. La primera tarea es informar a la gente, y segunda tarea es explicar cuál es la función de un concejal. Estamos muy retrasados los monenenses en el tiempo. Nos hemos quedado en la historia. ¿Sabes por qué? Por la manera de hacer política. Digo, por la manera de hacer política que ha tenido la corporación política en Moreno, que fue prometer para que nada cambiará, ¿sí? Y aparte, a ver, revisemos las listas de los concejales. Ninguno tiene menos de 10 años en el Consejo Deliberante, 15 años, 20 años, algunos 25 años. Digo, y eso es una corporación política, que eso es lo que hay que modificar. Lo haces generando realmente confianza con la gente, informándola, ¿sí? Y como segundo elemento, si llegamos al Consejo Deliberante, seguir haciendo ese trabajo profundo. Porque eso es el primer elemento. Y el segundo elemento realmente es generar un plan de desarrollo estratégico de aquí a 15 años. Si no, no hay salida, yo les aseguro. Por más que vengan partidas de la Luna, desde Júpiter, desde el Gobierno Nacional, no hay salida, porque esto no se soluciona solo con dinero. Esto se soluciona con un plan de desarrollo estratégico, como nosotros nos pensamos de aquí a 15 años. Miren, nosotros tenemos cuestiones estructurales muy delicadas en Moreno. El 62% de los pibes de Moreno entre 17 y 25 años no trabajan ni estudian. Eso es una situación estructural muy grave, que va más allá de las calles rotas o si tenemos esto o aquello. A ver, yo escuchaba recién la nota de las mamás de Cascallares, que yo las escuchaba con mucho dolor, que hablaban, más allá de tener el excremento en las zanjas, a ver, no tienen un jardín de infantes y están pidiendo comida, ¿me entienden? Es una situación muy delicada. A ver, no tener un jardín de infantes, ¿qué significa? Si vos, dentro justamente de un plan de desarrollo estratégico, la primera, la niñez, es fundamental en el tema educativo. Pero ya no tenemos que discutir de 4 años hacia arriba, tenemos que discutir de 0 a 5 años. Faltan 19 jardines como mínimo en Moreno, para poder garantizar un derecho constitucional que tienen nuestros pibes. Y hoy, en Cascallares, por ejemplo, hay un grupo de mamás, ¿sí?, tomando un espacio, ¿sí?, que están reclamando que se haga un jardín. Es decir, y el Estado ni siquiera tiene planificado hacer uno más en todo Moreno, porque no les interesa. Básicamente, por eso digo que Wes no tiene vergüenza. Bueno, no es que se equivocó. A ver, para que entiendan todos los morenses, Wes no se equivocó. Este fue el plan. A ver, yo hace 10 años te podía decir, no, bueno, cometen errores, ¿sí? Ahora yo te aseguro, después de 18 años, después de haberlo estudiado, después de haberme metido en política hace 4 años, que estoy estudiando significativamente qué es lo que viene sucediendo, esto es un plan. Yo tengo elementos para afirmar que esto es un plan, no se equivocaron. Esto es una manera de hacer política y perpetuarse en el poder. Y son políticas del menemismo. ¿Pero sabes por qué son políticas de menemismo? Porque Wes asume de la mano de Carlos Menem. Y nunca cambió su manera de hacer política. Yo necesito que los morenenses y el mundo político moreno, ya que hoy reclama muchas cosas el mundo político, que mire, esto son políticas del menemismo. Perpetuar al hambre al pueblo, ¿sí?, generar monopolios y a partir de ahí seguir gobernando y perpetuarse en el poder. Estas políticas que Wes las aplicó de la mano de Menem en 1995, las sigue aplicando actualmente. Nada ha cambiado desde 1995, nada. Nosotros lo hemos estudiado significativamente también a través del presupuesto. Mira, Rubén, vos sos un estudioso del presupuesto, ¿no? El presupuesto habla. Porque cuando vos soñás, ¿no? Cuando vos te soñás en tu vida, vos decís, bueno, estos sueños se tienen que concretar. Y los acompañás de una economía posible. Bueno, la economía de Moreno dice que no hay que no hay guita para la educación, que no hay guita para la salud, que tienen la desvergonzada situación de inaugurar una maternidad que no pueden parir nuestras mamás por cuarta vez en campaña, o sea, 8 años, dicho por ellos. Digo, se llevaron a Moreno al 65% de pobreza. Nunca hicieron un relevamiento profundo desde el Estado y decir, esta es la situación habitacional de los morenenses. Generan cloacas y agua potable, lo inauguran en el 2009 con cohetes y con, qué sé yo, increíblemente a 4 años la mierda sale por las zanjas. ¿Sí? Literalmente hablando, porque no han hecho plantas de tratamiento, no han hecho un plan de urbanización serio. Esta es la situación. Generan una zonificación libre en Moreno, cuando en los demás municipios, digo, la altura es de 9 metros, ¿sí? Para poder construir, acá es libre. Eso va a impactar justamente en todos los morenenses dentro de 2 años. El caos que vamos a tener en el tema de agua, de energía, sí, de cloacas en Moreno dentro de 2 años, por la barbaridad que han hecho con la zonificación, digo, simplemente para generar caja, digo, es realmente estamos en una situación muy delicada los morenenses. Y esto es lo que hay que discutir en Moreno, no las tonterías de esto, aquello, que digo, nosotros tenemos que discutir cosas profundas. Y estos señores no tienen vergüenza, Mariano Bueno tiene vergüenza, llevó a Moreno al hambre, a la desolación, como tomo palabra de las mamás de Cascallares. Ese barrio de Cascallares es realmente, vivir en otros barrios es desolador, pero no solo en Cascallares, en la mayoría de los barrios morenenses es desolador. Yo ayer estaba en el barrio Alcorta, que es un barrio sector medio de Moreno, fui a una reunión con vecinos, más o menos 25 vecinos, yo entré a la casa y cerraron con llave. Entonces había 25 vecinos, ¿no? Que se supone que es seguridad porque estamos claro. Todos juntos. Y me decía, no, Ferraro, acá tenemos que cerrar, porque acá vienen, hace toda esta semana sufrimos ya 3 robos en la cuadra con tipos que le apuntan y le martillan la pistola en la cabeza a la gente para robarle el celular o lo que fuese. No, entonces digo, es delicada la situación, y es zona liberada, pero no hay duda que es zona liberada. Déjame hacerte una pregunta final y agradecerte mucho la participación del programa. Después de las 10 está una compañera del FIT de Merlo. Queremos saber cómo se labura la campaña electoral allá. ¿Qué hace Otacé? Otacé es el hombre que está rearmando la primera sección electoral. Yo lo digo hoy para que en el 2015, si estamos acá, lo voy a recordar. Voy a recordar la nota o la expresión de Ferraro y que dije que Otacé es el gran armador de la primera. Wes no se lleva bien con Otacé, ni Otacé con Wes. Quédense con eso nada más. Lo último para Fabián es preguntarle cómo se cuida el voto, ¿no? Porque ayer vino Carlos López con Ricardo Vago, hoy tenemos la nota que le hicimos a Damián Contreras. En esta semana vamos a tratar de poner la mayor cantidad de entrevistas posibles de aquellos que van a participar el próximo domingo, en que son elecciones preliminares. No se está eligiendo nada definitivamente, está eligiendo pero para octubre, y en octubre definitivamente va a poner el voto para saber quién llega al Consejo Deliberante. ¿Tienen fiscales generales? Fiscales en todas las escuelas, reposición de boletas. Estoy preguntando cosas simples, que cualquier partido a esta altura del juego lo debe saber y lo tiene que tener dentro de lo posible aceitado. Sí, realmente, digo, y para poder aclarar, realmente estas primarias justamente son para eso, para que los partidos, como al menos nuestro a nivel local, no podamos obviamente afrontar 2 elecciones. Esto está claro y es así, es para sacar de la cancha la mayor cantidad de expresiones, para que siempre queden los mismos. Eso como primera reflexión. Sí, nosotros tenemos 857 fiscales, por suerte uno por mesa, tenemos ya los 83 fiscales generales que necesitamos, algunos hasta tenemos 2 o 3 fiscales generales por escuela, es decir, que el voto de los morenenses va a estar cuidado, pero no solo el voto morenense de los votos que vengan hacia nosotros. Nosotros realmente hemos hecho un trabajo profundo para poder tratar también de que se garantice la democracia, que estén todas las boletas en el cuarto oscuro de todos los partidos, porque eso es lo que nos va a fortalecer las manos, sobre todo los partidos minoritarios, claro. Que quizás no tienen fiscales en todas las mesas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo ya en el 2011, que lo logramos en un 80% y este año lo hemos logrado en un 100%. Digo, y eso realmente habla de que estamos creciendo también, porque vos cuando podés conseguir fiscales realmente que tenga agenda, nosotros hicimos toda una campaña a través de las redes sociales nuestras, y es impresionante, nosotros hemos logrado a través de las redes sociales nuestras 422 fiscales. A través de las redes nuestras, casi la mitad de los fiscales, nosotros los conseguimos gente común, ¿no? Vecinos que quieren participar siendo fiscales nuestros. Realmente en eso hay que, yo siempre agradezco realmente a los compañeros nuestros que han hecho ese trabajo, ¿no? Fuertemente de militancia, porque después había que conectarse con ese vecino, claro, saber quién era, por qué su participación, ¿no? Y realmente estamos como en ese sentido contentos para poder afrontar la elección. Obviamente también tenemos las boletas necesarias para poder afrontar la elección preliminar, como decías vos, del domingo este próximo. Y yo invito a los morenenses, por favor, que vayan a votar. Que vayan a votar y que no voten en blanco. Por favor, que hagan un esfuerzo. Aun cuando sientan que la política no les cambia nada de su vida, porque la política sí les va a cambiar su vida. No la política de Wes, obviamente, y de todos los que lo han acompañado durante 20 años. Revisen las listas, por favor. Revisen quién es quién en las listas. Hagan ese esfuerzo. Realmente aquí hay mucha gente que se ha involucrado en la política en Moreno, que realmente, más allá de que yo pueda coincidir o no con ellos, con sus ideas, gente muy sana y gente que tiene ganas de realmente de modificar Moreno. Pero el pueblo morenense tiene que darle esa oportunidad a esas personas que vienen realmente a llenar de transparencia y darle un poco de luz al Consejo Deliberante. Gracias por estar aquí. No le voy a preguntar a Ferraro si de Narváez va a bajar, porque si de Narváez baja, es lo que se especuló, y una operación de Clarín y de no Clarín. Más allá de eso, es un cadáver político. Es decir, ningún dirigente político puede hacer una lectura hoy de salir del juego pensando que de acá a 2 años gana, porque si hay algo que tiene la política de hoy, es lo vertiginoso y frenético. Y básicamente la incoherencia. Entonces, cualquiera que entienda que esto puede funcionar es que nunca entendió la política, mucho menos en este tiempo. Y lo que se juega el domingo acá es saber si Wes sigue siendo el gran victorioso, el gran ganador histórico de las elecciones, o hay una enorme sorpresa. O puede ser que algunos quieran, que en esta no gane el que gana siempre, para ganar en octubre. Bueno, el viernes yo te voy a explicar y te voy a dar una opinión de lo que creo puede pasar. Sin tener encuestas, sino con una sensación política después de 14 años de laburo. Gracias por estar aquí, ¿eh? No, a ustedes. Tanda y venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463

es claro que el beneficio siempre ha sido el costado empresarial, porque es la única empresa. Reglamentación, esta es la primera parte. Y terminan coexistiendo tres tipos de credenciales, en la cual en la reglamentación lo que se hace es se le pone algunos requisitos lógicos a la constancia del alumno regular que deben tenerla en sí mismo, que son datos del alumno y demás cuestiones. Está la credencial también de la perlita y bueno, van a coexistir hasta este fin de año, en el segundo periodo del ciclo electivo, las tres credenciales. Me falta una. No, tenemos también lo que establece la SUBE, lo que establece la credencial de la perlita y lo que sería la constancia del alumno regular emanada por los colegios. Es decir, que un alumno que tiene la SUBE con el certificado de alumno regular puede acceder a los 10 centavos, ¿es así? El certificado de alumno regular con los requisitos que reglamenta la ordenanza, por supuesto. ¿Por qué es ambigua la reglamentación? Y hace a un esquema que efectivamente se había aceitado en los últimos 5 años, y lo vamos a escuchar a Siburo en la segunda parte, en donde por una cuestión práctica, que por supuesto tenía una retribución económica para la empresa de la Perlita, pero por una cuestión práctica, los estudiantes iban a las oficinas comerciales de la Perlita y hacían el trámite, le entregaban la credencial. ¿Sí? Si un alumno hoy quiere subir con un certificado de alumno regular, que es un papel blanco en donde dice el nombre, el apellido, el domicilio, la escuela, el chofer le va a decir que no. Lo que hay que entender como constancia de alumno regular son estas dos opciones que te decía en el comienzo, que es la credencial que otorga la Perlita y una credencial de boleto secundario con el diseño de la municipalidad, con el loguito de la municipalidad que tiene que ser llenado. Ese documento pequeño, ¿sí?, en el consejo escolar, en las escuelas. La segunda parte de Siburo. Varios actores han puesto mucha voluntad para que esto no colapse y sea un caos, donde hubo en el medio una especie de nebulosa legal, ¿no? Y esto, bueno, hay que valorarlo porque fue en función de que los chicos puedan seguir viajando con el famoso 010, ¿no? Y bueno, hoy se reglamentó lo que ya de una forma u otra estaba de uso común. Han pasado cosas, chicos que han querido y han subido con copias de la ordenanza, han pasado muchas cosas. Creo que el tema del 010 en el boleto de las escuelas privadas terminó siendo una cosa más simbólica que económica y que algunos en su momento creyeron agarrarlo como una cosa revolucionaria, cuando lo más revolucionario yo creo que fue que creo que el municipio, no quizás ahora cuando el 010, el 050 económicamente hablando no sea tan significativo como así lo era hace 10 años, que significaba entre la deserción escolar o no. Y ahí donde tuvo que tomar la decisión, y siempre el municipio se hizo cargo de pagar esa diferencia entre la empresa y la Perlita para que los chicos sigan viajando en el único distrito de la provincia de Buenos Aires con 010. Pero bueno, creo que alguien un día se levantó y dijo, bueno, hoy vamos a hacer la revolución y hizo algo que, si vamos a hablar en términos por ahí, no sé, futbolero o de la calle, empiojó más la cosa que solucionarlo, ¿no? Pero bien, si antes los alumnos podían hacer el trámite en las oficinas comerciales de la Perlita, y ahora la Perlita, en el concepto práctico que una empresa tiene, cualquier empresa lo tiene, envía las credenciales a las escuelas, ¿cuál es el cambio? El cambio está antes de llegar al punto que es lo que generó siempre el debate, y nunca se pudo entrarlo al mismo en función de la consideración práctica que tiene una empresa, pero además resuelve un problema burocrático que es el que tiene que desplegar las escuelas garantizando aquella documentación que nosotros ya le hemos dicho y que se señaló como elemento sustancial al momento de reformarse la ordenanza sobre el boleto secundario, siendo presidente Jorge Lagastino, acompañado de esto por todo el oficialismo y todo el Consejo Deliberante. ¿Puede la Perlita enviar las credenciales que dice la Perlita a las escuelas? ¿Puede hacerlo? ¿Está prohibido? ¿Queda claro esto en la reglamentación? Bueno, aquí va seguro. Se acordó para la reglamentación que la municipalidad iba a poner un diseño de credencial. ¿No es que la municipalidad envía a las escuelas ese? No. Le aporta el diseño y bueno, estimo y tengo entendido que vía consejo escolar o vía la empresa será llegada a las escuelas. Y ahí, bueno, en estas credenciales serán completadas con los requisitos que ya te digo están enumerados en la reglamentación de la ordenanza por los establecimientos y bueno, los chicos podrán viajar. ¿La empresa puede remitir o puede notificar a las escuelas que los chicos puedan hacer el trámite en las oficinas comerciales? De hecho, saben que es así, esto es un sistema que se viene haciendo hace 10 años, que lo único que cambió o se pretendió cambiar es por el tema de que pasaban a pagar 0,50 las empresas privadas por una disposición provincial, estamos hablando del sistema de SUBE, y que en el cual hasta algunas escuelas ni siquiera hacen uso de este derecho, esta es la realidad, por lo que te decía de lo simbólico, de lo económico que significa. Pero ese es un sistema que está quizás aceitado, no hace 10 años, por ahí hace 3 o 4, donde había actores como el consejo escolar, como los directivos de la escuela, cuando a veces teníamos problemas con SUTEBA o algún otro gremio y después veíamos que los principales directivos de SUTEBA son los que no mandaban a tiempo los credenciales. Hubo un montón de cosas en este Nimes y Diretes, que creo que es un sistema que hace 10 años que se está implementando y que ya, si no se hubiera sancionado esta ordenanza, que para mí no aporta mucho eso. Bueno, lo último tiene que ver con el eje histórico. La empresa La Perlita, y esta es una corrección que tenemos que hacer, o que tengo que hacer. ¿Cobraba la credencial? La respuesta es no, si la pregunta es esa. Ahora, si digo, la empresa no cobraba la credencial, pero para otorgar la credencial, si cobraba 3 pesos por la foto, estoy diciendo que echa la ley, más que la trampa, es la posibilidad de que la empresa acomodara los números y ofreciera, en torno a la agilidad y la practicidad, rapidez para que los alumnos, en lugar de pagar una tarifa de 1,20, 1,10, lo que sea, paguen 10 centavos. Sí, ese es el cálculo que se hizo siempre. Pregunta final para Oscar Siburo. ¿Quedó redactado en la reglamentación que la empresa La Perlita no puede cobrar de ningún modo nada al momento de entregar esa credencial a los alumnos? Y la respuesta es esta. Generalmente la empresa o por otras vías se va a hacer llegar a credenciar a las escuelas y va a ser más simple. Y creo que todos van a poner como posición voluntad en los primeros 4 meses del ciclo lectivo para que no haya dificultades, se va a poner voluntad para que dentro de 4 meses tampoco haya dificultades hasta mientras coexistan estos sistemas. Que creo que en algún momento y en vistas del próximo ciclo lectivo va a tener que ser al menos más ordenado, por decirte así, o más claro. Y el cuestionamiento que se hizo, y además lo levantaron los concejales del propio oficialismo, es que la empresa no podía cobrar nada. ¿Eso quedó reglamentado así, que la empresa no puede cobrar nada, que la entrega de la credencial es gratuita? ¿Está así escrito? No recuerdo, y vas a tener parte de copia de la... Pero sí, no está establecido un costo para esta constancia. Tampoco está prohibido. Para esta constancia en uno regular del cual habla la ordenanza, estamos hablando. Para esta constancia en uno regular no está establecido... Si eso lo entrega a la escuela, porque la escuela no le va a cobrar. Yo estoy preguntando sobre la credencial que La Perlita le otorga al estudiante. Desconozco si se la sigue cobrando, pero al mandar a la escuela el otro tipo de constancia, prácticamente, si bien coexisten, quizás terminaría siendo la credencial de La Perlita algún chico que por ahí tuviera el dinero si se lo cobraban para pagarle, porque una cuestión de comodidad y no por una cuestión económica. Las credenciales o las opciones tienen que tener la fotografía. ¿Sí? Esto siempre fue, y tómelo así, fue el elemento que desplegó el conflicto histórico. ¿Cuánto le sale a un pibe sacarse las fotos? ¿3 pesos, 5 pesos? Lo que decía La Perlita y lo que hacía La Perlita, bueno, antes de traer la foto, vengan acá, le sacamos la foto, se imprimen el carnet y listo. Esto es lo que se discutió. el artículo 5 de la ley 10.695 dice: la condición de estudiante secundario regular se acreditará mediante una credencial o carnet personal intransferible expedido en forma legal por la dirección responsable del establecimiento educativo donde el estudiante curse sus estudios. Dicha credencial deberá ser expedida al comienzo de cada periodo lectivo y actualizada cada 90 días. Vencido dicho periodo, perderán su validez y las empresas prestatarias del servicio no quedarán obligadas a reconocerlo. A los efectos de unificar el sistema, en todos los casos, intervendrá el consejo escolar de cada distrito. ¿Sí? Yo estoy leyendo la ley. Y acá, por una cuestión de, a ver, practicidad, se permitió que la empresa realizara esto que el artículo 5 no establece. Artículo 6. La credencial o carnet expedida por el establecimiento educacional deberá constar de los siguientes datos. Foto, provista por el interesado. Nombre, número y sello del establecimiento educacional. Calle, número, localidad y partido del establecimiento. Apellido y nombre del alumno. Domicilio real del alumno. Documento de identidad, año que cursa, firma y sello de la autoridad del establecimiento y del presidente del consejo escolar cuando la escuela dependa de la Dirección General de Escuelas y Cultura, fecha de expedición de la credencial o carnet, nombre y número de la línea de transporte. En la ley provincial no surge en ningún artículo que la empresa, cualquier empresa, quede facultada para cobrar la credencial o carnet o expedir la credencial. Vuelvo sobre algo práctico que no pudo ser sistematizado entre el Consejo Escolar y las escuelas. La Perlita hizo ese trabajo. Y lo que se termina reglamentando es el trabajo anterior, pero ahora con una credencial que tiene el diseño de la municipalidad que debe pasar por el Consejo Escolar o debe ir a las escuelas, método que en otro tiempo falló, a punto tal que terminó haciéndolo la Dirección de Transporte en su momento, asumiéndose, o la Subsecretaría Técnica de Inspección, estaba Siburu. Tratando de reparar el problema ante la demanda, la crítica de los gremios, porque leían la ley y decían, ¿por qué la Perlita si en la ley no está? Bueno, ahora en la reglamentación, la empresa sigue estando, y las escuelas también. Cambiar para no transformar nada, parchar lo que para Siburu fue un acto revolucionario de alguien que se levantó un día y dijo, este es el momento, desembarcamos. Estás escuchando Recorte informativo por FM Moreno 90.1, su estación de información. Me acompaña aquí en los estudios Analía Pascual. Yo la conozco a Analía porque vino a esta radio en algunas oportunidades, pero además porque vi unos afiches de Analía en Merlo. Y creo que te llamamos por teléfono en el momento de esa campaña brutal, anónima y cobarde que se había hecho, señalando que Analía, bueno, podía provocar algún tipo de desencanto en los jóvenes, explicándoles algunas ideas clasistas, marxistas y demás. Entonces era una amenaza para la sociedad. Esto se hizo en Merlo. Hasta el año pasado yo lo veía eso y vi los carteles. Vos sos docente, ¿verdad? Sí, docente, trabajo en escuelas secundarias. Profe de historia soy. Otacel los deja hacer campaña y la pregunta tiene que ver con todo lo que se ha dicho y todo lo que se señala acerca de la gestión de Otacel. Que allí solamente se hace lo que él quiere o lo que él permite. Sí, en general la campaña es una batalla porque hay que soportar como una cuestión cotidiana a los punteros, a las patotas, las amenazas, los aprietes. Eso en líneas generales. bueno, uno batalla, nos hemos hecho conocidos en el partido, nuestras agitaciones son regulares, con esto que te digo que es cotidiano, pero bueno, uno da la pelea. En general suele pasar que todos los ataques de OTC refuerzan la convicción de los militantes de que hay que luchar en contra de este tipo, de que hay que sacarlo. ¿Se frenaron las campañas contra tu persona o contra integrantes del Partido Obrero? Sí. ¿Aminoraron? Es que en marzo hubo una nueva ola de volantes con mi cara, con mis datos, volanteadas en todas las escuelas en donde yo trabajo, que era además interpretado por parte nuestra como un mensaje mafioso: sabemos dónde vivís, en la puerta de mi casa también, sabemos dónde trabajás. Pero bueno, nosotros hicimos toda una campaña, nos entrevistamos con Casal y con Berni, los hicimos responsables, ellos se tienen que hacer responsables, es el candidato del Frente para Victoria de Gobierno Nacional en Merlo, y se tienen que hacer como responsables de la seguridad, entendemos que es parte de la persecución política de OTC, los hicimos responsables directamente a ellos de mi seguridad y la seguridad de todos los militantes del Partido Obrero en Merlo, y a partir de allí sí hubo un freno por parte de OTC. Creemos también, la verdad se lo comentaba una compañera, hicimos un acto que fue... hace dos semanas, el único acto finalmente que se hizo de oposición en Merlo, donde, como en otras oportunidades, no nos era posible, no había luz en la plaza, camioncitos con sonido, no pasó eso. Creemos que también se debe a cierto relajamiento a partir de que el sabatelismo bajó las listas en Merlo y entonces... ¿Ustedes para hacer el acto tienen que llamar a la municipalidad? Nosotros en general enviamos una nota informando qué vamos a hacer. Nosotros defendemos los espacios públicos como espacios públicos. No necesitamos la autorización del intendente. No es la ley que rige en Merlo, donde una banda si quiere tocar o expresiones artísticas independientes siempre han tenido que tolerar las patoteadas de OTC, lisa y llanamente, porque hay espacios... públicos totalmente regimentados. Hay un montón de centros culturales y espacios artísticos que abrió el intendente y que si no pasás por el filtro ideológico de OTC no los podés usufructuar. Nosotros rechazamos eso y por eso hacemos uso del espacio público sin pedido de autorización. Simplemente le informamos al municipio porque el municipio se tiene que encargar de las cuestiones básicas de un espacio público, como garantizar la luminaria, la seguridad. Y por el laburo que hacen ustedes y por la posición ideológica que claramente manifiestan, ¿se entiende que en Merlo, la dictadura de OTC es una dictadura? ¿O es la forma que, a ver, democráticamente se manifiesta un intendente que puede tener mayor o menor prestación pública en servicios? Digo, ¿le interesa a la gente saber cómo es un régimen, cómo está regimentado? O, en general, la población dice, mientras yo tenga la obra pública, mientras las calles estén limpias, es decir, un deterioro de lo que es la discusión de la política y, desde ya, una degradación de la democracia. Si esto es algo que lo palpan ustedes, ya está naturalizado que es así, que es un hombre duro, pero cumple. Mira, creo que está natural. En la campaña, a partir de la campaña que ustedes hacen, te pregunto. Sí, ¿no? Lo que se ve en la gente es un repudio generalizado, en el sentido de que incluso se tradujo en los cortes de boleta en 2011, sacó casi 15 puntos menos que el candidato al kirchnerismo. El sabatelismo, que hasta el 2011 se presentó como oposición local a OTC, sí, y sobre el eje de la denuncia del totalitarismo de OTC, sí, sacó 30.000 votos. También se infló mucho la candidatura de Menéndez, que en ese entonces fue como candidato de Narváez y ahora va como candidato de Massa, haciendo eje en contra del patoterismo de OTC. Es decir que todos los votos de oposición se sacaron sobre el eje de la denuncia del mecanismo filofascista del intendente. Así que creo que hay un gran porcentaje de gente que entiende que este tipo hay que sacarlo y que se repudia los métodos antidemocráticos que cercenan las libertades democráticas en el distrito. Pero el tema de vos planteas de la obra pública también. ¿Sabés que OTC desarrolló un montón de obra pública, toda cosmética? Plazas, centros culturales, te pinta el cordón de la vereda. Pero concretamente las cuestiones esenciales y urgentes como cloacas, solo el 20% de las viviendas tienen cloaca. Más del 60% de las viviendas no tienen ni luz, ni agua corriente, ni gas natural. Uh-huh. Y los cortes de luz son una constante. En el verano, aparte de una constante, creo que los vecinos ya saben que frente al corte de luz tenés que salir a cortar la calle, porque si no te tardas semanas en darte una respuesta. Y bueno, frente a esa política, o te haces muy claro también, manda la patota, se pone el lado de Nor. Creo que yo vine alguna vez a hablar el tema del temporal en sí, abril. Sí, claro, sí, sí. La patota reprimiendo a los vecinos que lo habían perdido todo. Es decir, que en general tampoco la gente sabe muy bien, perfectamente, que no hay libertades democráticas y que este tipo pero es un miedo. Filofascista. Sí, miedo mucho. En general, ¿miedo incluso... qué? ¿Miedo a cambiar? Tiene que aparecer una propuesta que... de certidumbre de gobierno. Esto también es así. Esto también es así en todos los planos. Es decir, y hay que trabajar eso sobre lo que es la construcción de algo alternativo a lo vigente, ¿no? Totalmente. Mira, nuestra propuesta en particular en este año creo que dio un giro. Tal vez para todos o no, este, el hecho de que Sabatella haya bajado las listas. Ajá. Y no es solo que bajó las listas. Sus candidatos van integrados a gente de Otacé. Vos comentabas, el capo de la primera sección es Otacé. Sí, el gran sí. armador la encabeza, Orden Pilleta, pero va tercero la mujer de Sabatella. Mónica Arnaldi va 17ª como diputada nacional y adelante 16º va Adrián Grana. Adrián Grana, actual diputado provincial, sí. Entonces, la integración ha generado que hay 30.000 votos anti-Otacé, progresistas que han quedado huérfanos. Pero además, localmente, todas las listas de oposición, salvo por supuesto la Frente de Izquierda, están integradas por candidatos de Otacé. Es la estrategia de los varones del conurbano. Pero en Merlo es absoluta. Las listas del Frente de Progresista Cívico y Social hay gente de Otacé, las listas de Narvá hay gente de Otacé, las listas de Massa, gente de Otacé. Así que finalmente, después de las PASO, todas las listas locales van a estar integradas, pues se van a armar proporcionalmente, con gente de Otacé. Y él se garantiza el monopolio político del Consejo Deliberante. Ahí nosotros... está, en, te tengo que preguntar, ¿vamos a hacer la tanda de media hora? Cecilia, ¿la tenés preparada? Sí, después volvemos a charlar con la compañera del FIT. Lula Cepeda ha sido una víctima de Otacé. Sí, Lula Cepeda está en un frente. Primero que ha sido una víctima y nosotros en principio señalamos que no es correcto haberse planteado como un candidato opositor y desarrollar toda una política de victimización. En primer lugar, porque cuando fueron los ataques para expulsarlo del Consejo Deliberante, de inmediato su suplente se vendió a Otacé, con lo cual habla de cierta debilidad ideológica de los candidatos de uh-huh. Libres del Sur. Que se confirma ahora, porque vos lo ves, Libres del Sur es una agrupación que se reclamaba de izquierda, con la imagen del Che Guevara, y hoy los ves en un mismo volante con Alfonsín, con Wiener, con Stolbizer. Hay cierta contradicción en relación a eso. Pero en segundo lugar, la única manera de sacar a este tipo, que tiene los huevos en todas las canastas, que ya metió a la mujer, ahora va de candidata a la nuera, que lo tiene al hijo, es mediante la movilización popular y llamando a la población a que debe repudiar a este tipo. Y Lula Cepeda ha claudicado en desarrollar esa línea. Y finalmente, transita por los pasillos de Morón y de la justicia, donde también hay gente de Otacé, y circunscribe la lucha a la judicial, que no genera una apertura de la conciencia de la gente. En el 2008, con la lucha del CUM, nosotros demostramos que era posible desenvolver una lucha consecuente, 8 marchas, los vecinos, se quebró el miedo porque la posibilidad de protestar masivamente contra Otacé permitió que la gente venciera ese miedo y se sumara. Y creemos que si hay un concejal de oposición en el Consejo Deliberante que es atacado, la línea de la lucha tiene que ser no la defensa individual y judicial, sino la convocatoria a todos los vecinos a repudiar este tipo de prácticas. Ya venimos con esta charla respecto a las elecciones, las PASO el domingo en todo el país, Moreno, y nos vamos a quedar en Merlo un segundo, vamos a ver dos preguntas finales para la compañera, es ¿qué espera el FIT el domingo? Porque todos dan cuenta que va a ser una elección muy buena, si creen en eso. El sistema vende también, compañeros y compañeras. Tanda, ya venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay... No digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.

es el momento de controlar o establecer ciertos equilibrios en las cámaras. Y esto ya está incorporado en la vida social. De allí la importancia que nosotros le damos a explicar qué es lo que se vota, ¿no? Y si alguien dice en esta elección, vamos a hacer hospitales, si están votando diputados, los diputados pueden presentar un proyecto, después el Ejecutivo dice, tengo plata, lo hago o no lo hago. Dicho esto, la pregunta para el FIT en general es que hay una sensación de que van a ser una muy buena elección. Y una muy buena elección es ¿cuánto? Se lo pregunté hace días atrás a Daniel Armaño aquí. Bueno, él dijo, esperamos llegar a los 15.000 votos en las PASO. Lo cual es una barbaridad. Es decir, para llegar a 15.000 votos es que se tiene que dar un proceso de degradación amplísimo del peronismo y al mismo tiempo una construcción de clase, de conciencia, que hoy no está. No está. Y el juego electoral no está diseñado por el FIT, está diseñado por quien gobierna. Pero le quiero preguntar a la compañera qué sucede en Merlo. Se puede dar, y bueno, yo no creo tanto en la quiniela, no creo en el azar, no lo creo, definitivamente. Pero bueno, ¿qué esperan ustedes hacer en Merlo? Bueno, sí, mira, te planteaba esto de que todos los sectores de oposición están integrados por gente de OTAC, y el hecho de que se haya bajado el sabatelismo y que 30.000 votos progresistas anti-OTAC, que incluso comulgan con el kirchnerismo, pero pueden ir para el FIT. No sé si, claro, por lo menos en principio nosotros tomamos ese desafío de plantearnos localmente como la única verdadera oposición consecuente. Y lo podemos plantear porque además tenemos una trayectoria, somos docentes, somos ferroviarios, somos estudiantes, que en nuestros lugares de estudio y trabajo luchamos todos los días por defender la educación, la salud, el transporte público. Y el planteo es llevemos, no, está muy bien, nuestro planteo incluso es llevemos diputados de izquierda al Congreso, claro. Llevemos un concejal de izquierda al Consejo Deliberante para romper con el monopolio político de OTAC. Entonces tomamos ese desafío y salimos con una campaña hacia la gente a clarificar respecto a quiénes son los candidatos locales, cuál es la propuesta del FIT y por qué es importante llevar un diputado de real oposición al Congreso y un concejal al Consejo Deliberante en Merlo. Sobre esa base y esa expectativa esperamos obtener un 4% en estas internas, en principio, por supuesto. ¿Un 4% qué cantidad de votos? Cerca de 10.000 votos. Necesitamos 22.000 votos para cerca. No sé, vos me planteabas lo de la actualización del padrón. Sí, esto, bueno, ahora lo digo porque entre tantas cosas que uno tiene que preguntarse, y los partidos fundamentalmente que ingresan al juego, es qué sucedió desde el 2011 a 2013. ¿Qué sucedió con el padrón? ¿Cuánto creció el padrón? Entonces, si yo les digo a ustedes que efectivamente de el 10% de piso vamos acá en Moreno al 833, cualquiera puede pensar, bueno, necesito menos votos. Pero hay que ver cuánto creció el padrón. Entonces, van a llegar a la cuenta que en lugar de 16.000 votos o 15.000 votos para tener un concejal, para tener uno aún bajando el piso necesitan 20.000. Por eso digo que el juego no está diseñado por las fuerzas minoritarias, está diseñado por quien gobierna. Como un halo democrático, queremos mayor participación, acabamos de elegir 12 concejales, pero tienen que conseguir 5.000 votos más que en 2011. De eso se trata. Sí, pero creemos que al menos desde la izquierda... No sé Merlo, no conozco el padrón de Merlo. Sí, la verdad es que yo tampoco sé, vos recién me lo planteaste y creo que lo vamos a tener que tener en cuenta. Sí. Si se incorporan los 16 en Merlo, fruto de que no hay vocación de organizar centros de estudiantes, hay una juventud bastante despolitizada en ese sentido. Pero bueno, primero nosotros teníamos votaciones marginales. Es conocido para todos que hay un ascenso de la izquierda. La recepción en las agitaciones en Merlo es muy buena y se diferencia de otras. Nosotros pegamos un salto de no superar el 1%, saltamos a un 4%, claro. Fueron 10.000 votos. Entendemos que el techo del 2011 se ha convertido en nuestro piso, así que esperamos, incluso de estos 30.000 votos, esperamos que un porcentaje se vuelque. Y de hecho, en el debate con los sabatelistas, hemos tenido una muy buena recepción de nuestras propuestas. Así que bueno, esa es la expectativa, convocamos a todos, incluso estas internas que no deciden nada, al menos para nosotros, porque el Frente de Izquierda no plantea internas, ha acordado con sus candidatos, cada uno ha elegido sus candidatos y se formó un frente sin internas. la invitación es a participar de y votar al Frente de Izquierda, porque necesitamos pasar este piso proscriptivo del 1,5 y no caer en este engaño de que, bueno, votemos a la interna, porque finalmente, por ejemplo, la gran interna, que es la de UNEN, te la plantean como, bueno, votemos al progre de Pino para que no suban los radicales. Es mentira, en octubre, independientemente de quién gane la interna, van a estar todos integrados. Va a estar Fonsín, con Pino, con Carrió, con Libres del Sur, con Prat Gay. De manera que la propuesta que le llevamos es, llevemos diputados de izquierda al Congreso. Nosotros tenemos la expectativa de que entre Jorge Altamira, diputado por Capital, Néstor Pitrola por Provincia, la compañera Romina Armenio, no, Liliana Olivera de Córdoba y Pablo López por Salta. Ya estuvo Olivera en Córdoba, ya cumplió funciones legislativas. Sí. Así que bueno, esa es la invitación. Nosotros el... mañana a las 4 de la tarde vamos a hacer una actividad de trenazo para cerrarlo en un acto a las 4 de la tarde en Morón, así que me gustaría dejarle la invitación. Bien, mañana 16 horas en Morón, ¿que se suben al tren? Sí, va a haber los distintos candidatos de zona oeste, vamos a hacer actos locales en Merlo, en Moreno, en Luján, y después nos vamos todos en tren a hacer un cierre en Morón. La idea del trenazo es porque uno de los ejes... es la defensa del transporte público. Nosotros incluso el acto que hicimos en Merlo fue sobre fuera los vaciadores. Queremos que estos concesionarios se vayan y que se vayan directo a la cárcel, porque tienen que dar respuestas ante la justicia a lo que hicieron con los subsidios millonarios. Y queremos que se restatice, pero no que quede en manos de los funcionarios del Estado, que son los Jaime, los Schiavi y los Devido, cómplices y responsables del vaciamiento criminal del ferrocarril, sino bajo gestión de los trabajadores usuarios. Y sobre eso, que es una de las grandes reivindicaciones que levantamos, planteamos un acto en Morón a las 16 horas. Van a estar todos los candidatos de zona oeste. Bien, bueno, suerte. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, vamos rápido a donde indique la operadora. Tenemos notas para hacer, poco tiempo, una entrevista con el primer candidato concejal del Frente Renovador aquí en Moreno. Estoy hablando del actual presidente Damián Contreras. Demasiado para poco tiempo, como suele ocurrir. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Está en línea Juan Soto para hablar de boleto secundario. Le voy a pedir a Juan que nos enfoquemos en eso, porque hoy hay una reunión en la Comisión de Tránsito y Transporte, hoy o mañana, o hubo una reunión, sobre el boleto estudiantil único, ¿sí? No es eso lo que a nosotros nos interesa, porque eso ni siquiera está sancionado. Lo que estamos hablando de una pelea histórica de los estudiantes y del gremio SUTEBA para que los estudiantes no le paguen a la Perlita algo que la Perlita no podía cobrar, no en concepto de credencial, sino lo hace a través de la foto. Y lo que nos preguntamos desde ayer es si los estudiantes están al tanto, los que están organizados, de la reglamentación, porque quienes hablan sube a la empresa de la Perlita a tomar el colectivo, y yo veo que ya está pegado a modo informativo del pasaje, y por supuesto el chofer lo sabe, los pases vigentes. Y está el cartel, lo tengo aquí, lo estoy leyendo. Pases secundarios vigentes. Uno es el de la Perlita, confeccionado, dice abajo. Pases secundarios confeccionados por la empresa. Al lado, arriba, pase secundario municipal, que es un diseño de la municipalidad. Y abajo dice, pase adultos, transporte la Perlita. Juan Soto, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Rubén? Bueno, ¿qué saben ustedes? Sí, mirá, en realidad, bueno, ahí nosotros, mañana va a haber una reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte en el municipio, pero con estudiantes terciarios y universitarios por, bueno, la búsqueda de un pase educativo que contemple estas ramas de la educación, o sea, el terciario y el universitario. Con lo que nosotros venimos viendo, en base a, bueno, lo que viene pasando en los con respecto a el pase estudiantil secundario, nosotros vemos que, bueno, es un retroceso. Nosotros estamos escuchando, y cuando le hacía la entrevista a Carlos Benítez, que decía, bueno, el pase de la perlita va a seguir estando hasta fin de año, que no se puede sacar. En realidad nosotros creemos que sí se puede sacar y que ya hoy ya se puede implementar este pase nuevo que propuso el municipio. Uh-huh. Se puede hacer eso si el municipio, desde el momento mismo de la sanción, antes de la reglamentación, enviaba al consejo escolar o las escuelas este diseño, porque no es que el municipio, y se lo pregunté a Siburo, no es que el municipio a través de un área va a enviar no sé cuántos carnet a partir del número de estudiantes secundarios que hay en el distrito de Moreno. No va a ser eso. Lo que hizo el municipio fue diseñar un modelo. Eso, pasárselo al consejo escolar, y el consejo escolar, tal cual dice la ley, debe articular con las escuelas. La pregunta es si las escuelas han laburado este tema, si las autoridades directivas trabajaron este tema, si se informó a cada una de las escuelas que esto era un avance, que se buscaba un avance para que los jóvenes no tuvieran que ir a la empresa La Perlita. ¿Es esto lo que quiero saber? Claro, sí. En muchos colegios, bueno, o en una parte se viene laburando, sí, esta información, pero después hay muchos colegios que no son los cercanos al municipio o al distrito de Moreno, que no tienen esta información, de que se va a tramitar un pase nuevo para que los estudiantes tengan que hacer menos trámites burocráticos. Bueno, en concreto, ustedes no tienen la reglamentación. Ustedes, como coordinadora, no, antes de pedir el boleto estudiantil único, sobre esto deberían trabajar cómo se reglamentó algo que tiene 8 años de debate, 8 años de debate, 9 años porque fue en el 2004, 9 años de debate, y en el último tramo, antes de discutirse la nueva adjudicación de los pisos comunales, se cierra un ciclo aceitado, y lo dijo Siburo. ¿Por qué? Porque no se pudo articular bien entre el municipio, el consejo escolar y las escuelas. Y una demora importante en la documentación que se requiere para el boleto secundario es absorbida, lógicamente, por una empresa que dice, yo te resuelvo el problema, vení acá, te doy la credencial, te saco la foto, 3 pesos, y ya viajás y pagás 10 centavos. ¿Es esto lo que pasó? Es lo que sigue pasando todavía. Mira, nosotros te queremos comentar, sí, que en el distrito hay 2 coordinadoras. Una que es funcional al municipio y la otra no. Hoy el municipio se está juntando con justamente la que es funcional y con la que no es reaccionaria, con la que permite que el municipio y la empresa La Perlita terminen estafando a los estudiantes. O sea, termine beneficiando a la empresa. Nosotros no estamos de acuerdo con muchas de estas medidas. Y bueno, justamente con la coordinadora que ya se conformó hace 2 años, que es la que viene reclamando una verdadera educación digna, nosotros vamos a tomar medidas extremas, si es necesario, para que los estudiantes secundarios no estén pagando un boleto a 50 centavos. Sí, esto está absolutamente descartado, Juan. No van a pagar 50 centavos si esto es parte del acuerdo hasta fin de año. ¿Sí? El pago del boleto secundario sigue siendo 10 centavos. Lo que tienen que averiguar es si la mecánica para la credencial, porque cuando leo la ley, ayer se lo pregunté a Carlos Benítez, que él decía, las credenciales que otorgó la empresa La Perlita a comienzo de año no necesitan ser actualizadas de nuevo en la empresa. La ley dice otra cosa, dice que cada 90 días se tiene que actualizar. Eso no me queda claro a mí. Probablemente tampoco sea claro para Carlos Benítez y tampoco sea claro para Siburo. El laburo es hacerlo ustedes y nosotros dentro de lo posible. Saber si la empresa La Perlita está enviando las credenciales que señalaba, a las escuelas porque necesita una actualización. Y lo que hay que saber es si en ese envío de las credenciales, que lo puede hacer la empresa a las escuelas, está pautado el cobro de la foto o algo. Es esto lo que hay que hacer, nada más. Exactamente. Sí, nosotros lo que teníamos entendido y lo que veníamos discutiendo en reuniones desde el año pasado con la Comisión de Transporte, hasta que nos atendía, es que la ley provincial lo que planteaba era que no una renovación, sino una actualización. Sí. Como cualquier credencial de obra social o algo por el estilo. Sí. Nosotros íbamos por que con la constancia alumno regular los estudiantes viajen, que es algo sencillo. Sí, eso no lo van a... Eso no está reglamentado. Definitivamente lo que se buscaba, que con el certificado de alumno regular expedido por la escuela y con el sello del Consejo Escolar, con todos los datos del alumno, de la escuela, eso no está, reitero, en los colectivos de La Perlita. Lo que está pegado allí para informar al pasaje, y por supuesto el chofer, dice pases secundarios vigentes, pases secundarios confeccionados por la empresa, y al costado dice pase secundario municipal, boleto estudiantil con el logo de la municipalidad, y abajo dice pase adultos, transporte de La Perlita. Eso es lo que está hoy en vigencia. No hay otro. Sí. ¿Mm? Bueno, Juan. Sí, nosotros... Sí, decime. Seguimos luchando justamente por esto. Digo, porque nosotros cuando nos veníamos juntando con la Comisión de Transporte, que en ese momento estaba presidida por Alagastino, anteriormente por Mirko, nosotros veníamos discutiendo la importancia de la constancia alumno regular, que es la identificación, y es una identificación que tiene el estudiante que se lo tramita a la escuela. Digo, algo sencillo, algo simple, y que no debería, un estudiante no debería tardar más de 2 días en tener esa constancia alumno regular. Por eso mismo, Juan, el elemento constitutivo que llevó a la practicidad de la empresa y una solución para el gobierno municipal, estuvo en la cesión de la credencial por parte de la empresa, porque lo que siempre se ha señalado como argumento es que las escuelas no entregaban en tiempo y forma ese certificado de alumno regular. Ese es el punto. ¿Sí? Y entonces, si hoy miro la reglamentación, la pregunta es para ustedes como coordinadora, y hoy la llamamos a Patricia Lescano, pero no tenía mucha información sobre esto, que es secretaria adjunta de SUTEBA, si realmente los gremios hicieron una circular... enviaron circulares a las escuelas, a los establecimientos educativos, para decir, ustedes están nos tienen que dar una mano, están obligados a que defendamos la ley y el derecho. Si la reglamentación es la que yo estoy señalando, que es la real, la concreta, la objetiva, que ayer Siburo la explicó y nosotros estamos tratando de explicarla aún más, es porque no se aceitó aquello que nunca se aceitó. Esto es Consejo Escolar y las escuelas, certificado alumno regular, y notificar a la empresa que la ley es esta. No la local, estoy hablando de la provincial. Esto no se pudo hacer. Entonces, hay fallas en la articulación. Cuando hay fallas, si hay una demanda de los chicos que dicen no podemos acceder al boleto secundario, aparece la empresa y dice, yo les resuelvo esto. Eso. Y estamos en el mismo esquema. O parecido. Pero en el fondo es lo mismo. Bueno, Juan, tratemos de... Bueno, ustedes como coordinadora, saber si hay estudiantes que van a las oficinas comerciales de La Perlita, o bien ya en las escuelas ha llegado la credencial confeccionada por la empresa La Perlita y la credencial nosotros, confeccionada por el Consejo Escolar bajo el diseño municipal. Sí, nosotros vamos a estar haciendo un relevamiento con respecto a eso, para ver si efectivamente llegaron las tarjetas, para ver cómo viene funcionando, que lo venimos haciendo todos los años por algo. Nosotros siempre estamos reclamando una nueva modificación al boleto estudiantil. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para buscar una educación más digna. Dale. Juan, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Busqué en la página de la municipalidad. Sí, abrí la página de la municipalidad hace 3 días. Bueno, abro recurrentemente la página para saber si hay informaciones que hacen al conjunto... o una parte del conjunto, ¿sí? Yo digo garrafas para todos y es importante que se utilice la página de la municipalidad, el sitio oficial de la Municipalidad de Moreno, para informar esas posibilidades que se producen, ¿no? Que abaratan costos, que dan posibilidades. ¿Por qué no está publicada la reglamentación del boleto secundario? ¿No es un gran número de estudiantes que hay en el distrito? Si se hizo bien, si se resolvió y se parchó algo que el propio Ejecutivo habilitó para que suceda en el Consejo, ¿por qué no se publica la reglamentación? ¿Por qué no se explica en la página de la municipalidad cuáles son las credenciales que habilitan a pagar 10 centavos como boleto secundario? No está. Y no va a estar. Si se hizo bien, reitero, si se parchó, si se enmendó un error, por lo menos hasta fin de año, publíquenlo. Nos van a resolver a nosotros la inquietud y las preguntas que en algún punto no ayudan demasiado, pero bueno, si la reglamentación todavía no aparece y está claro a partir de lo que uno ve de cuáles son las credenciales y cómo se va a aceitar esto, porque es ahora, no en septiembre. Las actualizaciones o las renovaciones se producen ahora, si es que no se han hecho todavía. A nosotros nos queda algo por buscar como programa. Si esa credencial que otorgó la Perlita a comienzo de año es válida para todo el año, si un estudiante quien tiene esa credencial ya no tiene que hacer ningún tipo de actualización, eso es lo que nos falta hacer, y para ello iremos a la empresa de la Perlita a preguntar. El resto ya no es una cuestión del programa o de esta radio. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, nos falta la reglamentación que la tenemos que ir a buscar hoy y la daremos a conocer. El resto es de los interesados también. Porque si gana una empresa, y no es una responsabilidad mayor de los interesados, estoy diciendo, cuando se dan este tipo de pujas, debates, peleas, hay actores que tienen poder, hay actores que saben jugar, hay actores que saben interrelacionarse, que se saben comunicar, y la Perlita es un actor estratégico y una empresa que estratégicamente se vincula con el municipio. No es el dinero meramente, es lo que estratégicamente se pergueña pensando en este Moreno y en el que viene. ¿Hacia dónde tenemos que ir, Cecilia? Ahí. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Bueno, en el cierre del programa, si tenemos la posibilidad, hacemos la entrevista. Hay un problema en tránsito en la Secretaría. Ayer, la información que circuló y además lo que se veía en las colas que realizan aquellos que buscan la renovación o la obtención del registro de conducir, por lo menos escuché que esas conductas violentas no son propias del hospital o ANSES, es algo que se produce en cada oficina pública. ¿Sí? Alguien que, con los ánimos exacerbados, exige una respuesta después de una larga espera, o porque tiene un día malo, o por lo que sea. En lo concreto, lo que se tiene que informar desde la Secretaría de Tránsito y Transporte es que se está produciendo un paro en La Plata, en el organismo que carga los datos que se toman aquí, como en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, se centralizan en La Plata, y en La Plata, una vez centralizándose y cargándose esos datos, se elabora el registro, lo que tanto se desea y se busca. Como hay un paro, las demoras son más extensas que las habituales. Y eso puede derivar en dos dos medidas, por lo menos para mí. Una medida es suspender la atención, lo cual generaría más caos. Y la otra es tener un trabajo muy serio de información para todos los habitantes, aquellos que van a renovar el registro, de que una vez hecha la presentación y la carga de los datos, pueden ser notificados por alguna otra vía no personal en la medida que se levante el paro en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde se confeccionan los registros. Algo tienen que hacer para evitar estos acontecimientos que ayer pude ver uno, y según los trabajadores de tránsito, es algo que se repite en la medida que las demoras son más extensas. ¿Sí? Trataremos de ampliar esta información que tiene como fin notificar a aquellos que están a punto de hacer registro, pueden hacerlo. Ahora, no se sabe cuándo vuelve ese registro que tiene que ir esos datos, insisto, a La Plata. Nos despedimos. Quedó lo de... ¿Cuántas notas quedan ahí en la batea? Muchas. Bueno, y tenemos hasta el viernes. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy en la producción, Cintia Medina, en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, en la producción general, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante, gracias por estar ahí. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.